www.radiorock.com. La buena tradición de los miércoles. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Hoy también os saluda vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. El programa que viene, rudo, duro, extremo. Episodio 805 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre la mar de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales, que ya sea directo, ya sea diferido, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! Esto que suena es el primer adelanto al tercer álbum de estudio Conjurers of Cruelty, que se lanzará el mes de marzo para estos thrashers británicos llamados Devastator. Esto se titula Brujería Negra, Black Witchery. Y que define claramente la línea musical que va a llevar el programa en este día de hoy, ya que en las últimas semanas habíamos ido variando el día del metal extremo. Vuelven los miércoles del rincón oscuro a Pequeño Ternasco. Desire, black witchery, plastic art. Salto Mata Rock.com. Ya estamos en marcha. Saludos para ti, para ti, para ti, para todas y para todos. Ya si nos estés escuchando en directo a través de Salto Mata Radio Rock.com o de alguna de las emisoras que pasan en este programa en directo a live, ya sea en diferido o ya sea vía podcast. Muchísimas gracias por estar ahí como cada día. También nos acaban de traer saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro tenasco Rubén. Como te decía en el inicio del programa, en el más puro arranque, retomamos el hecho trascendental de que el metal extremo cobre protagonismo intenso los miércoles en este programa. Llevamos una semana que sin martes, que sin jueves, porque nos cambiaban la entrevista, no había opción de hacer las entrevistas los jueves como habitualmente. Bueno, que este miércoles, trayita, castiguito. Hemos empezado con buen British thrash metal de la mano de Devastator. Y bueno, yo creo que el programa, creo no, estoy mirando así ahora mismo, aunque no veo nada porque cada día tengo menos vista. La cosa no afloja hasta casi el final del programa. Hoy traía todo el rato, en el rincón oscuro y también incluso dentro de los conciertos que te recomendamos cada día. Hoy tenemos uno que recomendarte, probablemente de nuestra banda asociada más extrema, Roxa Rosae. ¿De quién se trata? Afterdoon, este fin de Alive in Badalona. Alive in Badalona, parece el nombre de un disco en directo. Los chicos de Afterdoon, Morgul y compañía, deleitarán nuevamente los duros pabellones auditivos de sus seguidores y seguidoras de las Hordas del Caos este sábado 24 de febrero en la Sala Extra Perlo. Una sala que se encuentra en la calle de Isidro Nonel, en el número 9 de Barcelona, de Badalona, Barcelona, Españistán. Es un concierto en el que estarán acompañando a The Broken Horizon. Horizonte roto. Tiene que ser un puntazo o un shock, que estás mirando al horizonte y que de repente se resquebraje como un cristal, ¿no? ¡El Hank! Bueno, pues ahí estarán los chicos de Afterdoon, acompañando, como te digo, a The Broken Horizon. Ah, y hay una banda más, una gente que se llaman It Came From The Void. La apertura de puertas está prevista para las 7:30 de la tarde, el inicio de los conciertos, que abrirán, como te digo, con los It Came From The Void, luego irán Afterdoon y para cerrar The Broken Horizon. Ya está prevista para las 8 de la tarde. Te recuerdo, este sábado 24 de febrero, si estás por Barcelona, por Badalona o alguno de los barrios, o te apetece desplazarte hasta la ciudad condal, en la Sala Extra Perlo, a partir de las 7:30 de la tarde, estarán sonando Afterdoon. Como tiene venta anticipada, calla que no he dicho los precios de la entrada, venga, a ver si los veo por aquí, por alguna parte. Bueno, solo tengo el precio de la entrada anticipada, que son 10 euritos. En taquilla imagino que será un poquito más, como siempre, pero esa información no la veo yo ahora mismo en ninguna parte. No, efectivamente, solo tengo... Ah, sí, 14 euros es el precio en taquilla, así que bastante recomendable ahorrarse 4 euritos y pillar esa entrada anticipada. que podrás hacer, como siempre que anunciamos un concierto, tendrás link directo debajo del cartel anunciador de ese concierto, los After Dunes, este 24 de febrero en la sala Estraperlo, en Badalona. Pues encontrarás ese enlace directo a la venta anticipada online en el artículo en el cual está incrustado este episodio 805 de Pequeño Ternasco. After Doom volverán a pisotear sus cuerdas este sábado 24 de febrero en la Estraperlo. Pull Your Strings, el más reciente sencillo publicado después del trabajo debut de los After Doom, es el primer adelanto de lo que será su segundo, no sé si larga duración, EP o álbum, su segundo trabajo discográfico, que está ahí en barbecho, en preparación, y este Pull Your Strings vuelve a sonar aquí en Pequeño Ternasco. After Doom, este sábado, en la Estraperlo, en Badalona, a partir de las 8. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura

que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Con el rincón oscuro de Pequeño Ternasco, esta gente se llama Purge of Sanity, purga de la sanidad. Coño, lo que está haciendo la extrema derecha y la extremísima derecha de este país en todas las comunidades en las que gobierna. Casualidad. Llevan unos cuantos años ya. Pues sí, sí. Por lo visto se observa con curiosidad en el país de nuestro vecino del norte, en Gabacholandia, y han tomado el nombre esta gente de Nantes, que desde que lanzaron su EP debut en 2020 no han parado de publicar sencillos. Este Psychosis es el más reciente de los Purge of Sanity. Hoy tenemos de todo, ahora un poquito de metalcore. What if it does? We still know what you return. Psychosis. Systems of relators on my screen. Psychosis. Spongy to rise and time. Embrujadas o las brujas de embrujadas de Wicked Ones. es el primer tema. Adelanta lo que será este año, quinto larga duración para la veterana formación black metal sueca, The Burger. Liderada por la voz, el carisma y el bajo de la poderosa Oksana Falk. The Burger, The Wicked Ones. A zurrir mierdas cagando hostias. Pero si digo Samael, ya es otro cantar. Passage Live es el primer álbum en directo. Sí, sí, tras 30 años de carrera no les ha costado ni nada a los veteranísimos Death Industriales suizos sacar su primera publicación, su primer álbum en directo a live. Passage Leaf, ese es el título de ese álbum, y el tema que han elegido como primer sencillo oficial es este, Lluvia, Rain. (Risa) Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy no te hace falta que te recuerde qué programa estás escuchando si te acabas de conectar a la sintonía, sobre todo si lo has hecho justo en el momento que empezaba nuestra cuña promocional. Vamos a por la sección de secciones, vamos a por las bizarradas que hoy tienen tema común. Están protagonizadas por dos mujeres, cada una con su estrategia distinta, que tratan de estafar a la sanidad. Vamos a ver, Roxa Rosae, como siempre, nos trae los titulares. Huye del hospital horas después de hacerse una cirugía estética para no pagar los gastos. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, que nos hacemos un Simpa que tiembla el misterio! Vamos, para coger una infección. Y es que claro, las operaciones estéticas no suelen ser baratas. Por ello, muchas personas deciden ahorrar durante meses o incluso años para poder costearse una mejora en su físico. Otros, al no ser capaces de hacer la inversión, optan por cremas, tratamientos más superficiales o utilizar ciertos trucos caseros. Pero lo que nadie había hecho hasta ahora era huir del centro médico. ¡Hasta ahora! Y es que una mujer intentó librarse de pagar los costes de su operación escapándose del centro privado en Estambul, Turquía. Como no, estas cosas de la estética en Turquía es donde funciona más. Y encima en Estambul, que suele haber ofertas contratando varias operaciones de cirugía. O sea, si ya ven el barato de Estambul, pues aún hacen más oferta. Pues esta pasaba de la oferta, está gratis. No, ya pasaba de la oferta, o sea, pero te quiero decir, no solo una cirugía, a lo mejor se ha hecho más. Ah, oh, vete tú a saber. Todo esto ocurrió en un hospital privado que tenía cámaras y fue grabado también incluso por los propios transeúntes que pasaban cerca de la puerta del centro hospitalario. Como así se puede observar en los vídeos compartidos por redes sociales, la mujer, aún vestida con una bata de hospital y los patucos estos que te dan, fue atrapada por los médicos al instante de salir. Claro, correr mucho no podía correr con esas zapatillitas. Así, en la puerta del hospital, la mujer discutió con los trabajadores mientras estos impedían que se marchase. Lo más llamativo es que todavía tenía la cara vendada e hinchada, pues hacía apenas horas de su operación. De acuerdo a los datos que ha ofrecido un canal de noticias turco, la mujer de nacionalidad extranjera... extranjera. No, turca. Intentó huir cuando se le pasó el efecto de la anestesia. Sin llegar a desvelar su identidad o nacionalidad, el medio ha asegurado que la mujer viajó a Turquía expresamente para someterse a la cirugía. Según... ¡Ay, qué bien! Rima Turquía con cirugía. ¡No me extraña! Claro, si es que claro. Cirugía rima con Turquía. Claro. Por eso hay tanto ahí. Según se ha informado, todo había estado acordado de antemano, tanto la intervención como su coste. Sin embargo, en cuanto pudo, intentó huir sin mucho éxito. Por el momento, se desconoce si llegó o no a pagar. Lo que sí sabemos con certeza es que la cabeza no la tiene muy allá, pero le llega de sobra para saber que quiere operarse y así estar simultáneamente ida de la olla y hermosa. Sick and beautiful. Tras lanzar hace año y medio ya su tercer larga duración, los industriales italianos Sick and Beautiful, liderados por la voz de Greta De Giacomo, acaban de publicar este nuevo single que ya estás disfrutando, My Wounds, Mis Heridas. Con sus heridas y todo, que se marchaba al hospital. Ay, ¡la pájara! Pájara inconsciente. tomando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Por el segundo intento femenino de defraudar a la seguridad social que hemos encontrado en el día de hoy arrebuscando noticias de la prensa seria. Vamos para allá, Rosa, Rosa. Dice estar embarazada en 5 ocasiones para poder cobrar la baja de maternidad. Virgen Santa. Sí, sí, la Virgen Santa. Virgen Santa era ya lo que le faltaba, ¿eh? Para, sí. ya es poco creíble que lo que esté embarazada en 5 ocasiones, encima Virgen Santa. Virgen Santa dijo que no se había quedado embarazada. Claro. Sucedió en Italia. Una mujer estuvo hasta en 5 ocasiones de baja sin tener que pasar por las complicaciones de estar encinta. Y es que la supuesta madre fingió su estado para librarse de ir a trabajar y poder cobrar la prestación del INPS, el Instituto Nacional de Seguridad Social Italiano. Tal y como ha informado La República, el diario La República, Bárbara Iole estuvo embarazada, entre comillas, entre 2014 y 2019 en 5 ocasiones, a embarazo por año, vamos. Para hacer todo más creíble, presentó certificados médicos falsos firmados por un ginecólogo que, además, había asegurado que tuvo hasta 12 embarazos de riesgo. Así la mujer pudo tener de las arcas públicas italianas, ojito, cuidado, 111.000 eurazos. A más de 20.000 por embarazo, ¿eh? ¿Tanto? Hijo, sí. La estafa salió a la luz en 2020, pero se ha sabido ahora cuando un grupo de investigadores descubrieron que la pareja de 55 años no había estado nunca embarazada. Así lo confirmaron los jueces. Es indiscutible, a la luz de la confesión completa de Davide Pizzinato, este picha floja podría llamarse, en la pareja de Bárbara, que ellos participaron en el delito de estafa agravada en perjuicio del organismo público. Primero engañaron a la asistencia sanitaria italiana, que confirmó los requisitos para la abstención anticipada del trabajo, y luego la presentó al INPS para obtener emolumentos indebidos, informaron los jueces. Vamos, que le salió bien hasta que se dieron cuenta en el fisco. Por esto, su pareja, el Davide Pizzinato, fue condenado a 7 meses de prisión por cómplice de estafa. Aunque me, como sea como aquí en España, como no tengas 2 años y 1 día de cárcel, no entras. Y por su parte, a Bárbara la condenaron a 1 año y 8 meses de cárcel por haber sido una chica mala. Bárbara fue una bad girl. Que es el título de este tema que estás escuchando, segundo sencillo extraído de Join Me, álbum debut para este quinteto teutón con voz femenina, de ahí que se llame el Ella es la jefa, She's the Boss. Que es una banda de debutante, pero para nada jovenzuelos, eso le hace falta entrar en sus redes sociales y ver que también se tendría que ir a Turquía a operarse un poco. She's the boss, bad girl. Baby. feel sorry, too bad, and I don't give a shit, I'm just bad. I have no mercy, cause I'm bad, I'm not ashamed, I'm bad, I don't feel sorry, I'm bad, don't give a shit, cause I'm a bad girl, I'm a bad girl, such a bad girl, bad, I'm a bad girl, bad girl, such a bad girl, bad. Un día me fui a la tienda a la esquina. El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con esta balada llamada Open Book. Te puedes tocar con ella como un libro abierto, Open Book. Que vendrá incluida este viernes mismo en Really Good Terrible Things. Realmente buenas, terribles cosas. El álbum debut para este dúo nacido de la escisión de dos componentes de los míticos progresivos Fates Warnings. Warnings no, Fates Warning. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía. Calla si no he dicho cómo se llama la banda. Este dúo que te digo que ha salido de los Fates Warning se llaman North Sea Echoes. Ecos del Mar del Norte. Si fuesen de España serían los ecos del marisma. Ahora sí, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda a despedirse como manda San Pedro de Calanda. Nights grow colder, longer, darker still. Every day is just an open book, with the words flying off the pages. But no matter how those lines are written, every story. Glowing embers of Que hemos pasado junto a ti, tanto el Menda Lerenda como Roxa Rosae, que ya se despide. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Fiel y seguro servidor, tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, de todas y de todos vosotros, recordando como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, fingiendo un embarazo para cobrar del seguro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido vía podcast, y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Se os quiere, agures, monamures.